Y volvemos a saludar al buen amigo Jaime Falero, cineasta, que además es noticia estos días, porque una de sus películas, concretamente El Búnker, ya va a pasar a poderse ver en Netflix. Una noticia espectacular, porque le va a dar muchísima más difusión a este buen amigo cineasta. Y sin perder un momento, pues nada, lo saludamos. Jaime, un verdadero placer y lo primero de todo, darte la enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarme. Bien, estamos bien. Bueno, la película lleva una trayectoria de mercado ya de muchos años, desde 2016, principalmente en Asia, hacia Norte de Europa, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, mundo anglosajón, Sudáfrica, Australia, etcétera. La distribuye Sony desde hace 6 años, pero bueno, ahora coincidió que no teníamos estreno todavía en el mercado de habla hispana ni francófona, y Netflix la ha adquirido para 2 años para todo el mercado español y francés, donde opera. O sea que con esta presencia ya la película está pues, prácticamente en todos los mercados. ¿Y para ti qué significa que esté ya en el mercado, digamos, español, disponible para ser visionada, que se me va la pinza? ¿Qué tiene que decir? ¿Esto significa un cambio significativo o prácticamente como ya Sony la estaba distribuyendo, ya simplemente es un paso más? No, y simplemente es un paso más, llegar a todos los mercados, que bueno, que también era el objetivo que nos planteamos cuando hicimos esta película, que es con inversión privada. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nos comprometimos a hacer una película de mercado internacional que esté disponible en la mayor parte de los mercados mundiales, etcétera, y desde que se empezó a conocer la película, a pesar de ser una película pequeña, modesta, y una película, como digo yo, de acción, que lo menos que tiene es acción, porque no teníamos tiempo ni dinero para filmar acción, pero sí que tiene mucha expectativa, ¿no? Que bueno, utilizando la fórmula de la expectativa, genera entretenimiento y al final pues se ha convertido en un producto que es fácilmente colocable en todos los mercados, porque tampoco es un producto trascendental, ni mucho menos, sino es una, como si mi siguiente película Rojo, pues sí es bastante más compleja, pero esta película es una película, como digo, para lo que es para vender y para colocar el nombre de todos los que hicimos el proyecto en muchas partes del mundo y se ha conseguido. Ahora con Netflix, pues eso, un impulso más. También estoy presentando mucho a Netflix originales, porque me abrieron la puerta en su momento, además de otras plataformas, y nos viene bien ya pues decir que también tenemos una película adentro, ¿no? Así que los próximos 2 años la veremos en castellano y ahí estará, y esperando a ver si podemos colocar también la siguiente, la desgracia de Ron Hopper. Que te iba a preguntar, Jaime, tú eres la prueba de que se puede hacer cine en España y en Canarias, donde nos encontramos, con capital privado, porque esto se lo comentas a algún empresario y dice, pero eso de tienes que pedir subvenciones y tal, pero tú eres la prueba viviente, por decirlo popularmente, de que se puede realizar. Hay que tener ganas, hay que partirse los cuernos bastante en despachos y con los posibles productores, pero que se puede hacer, ¿verdad, Jaime? Sí, hombre, a los hechos me remito. Yo he hecho 3 películas desde moverme de Tenerife, siendo las 3 distribuidas desde Estados Unidos de manera inicial, con capital privado las 3. La primera, inversión pura y dura. Un amigo, una persona que conocí, que tenía mucho dinero y que era un amante del séptimo arte, y bueno, y cuadró que nos conocimos, gustó la idea y financió una película, y luego ya nos fuimos por la, a través de la Reserva de Inversiones de Canarias, de la RIC, a buscar pues inversores que tuvieran que materializar capitales, y así hicimos El Búnker, que fue la primera película 100% RIC que se ha hecho. Sí. Y también Rock Hopper, que también es una película prácticamente con capital de la Reserva de Inversiones, con lo cual es dinero privado, dinero de personas, pero que con lo cual se puede hacer. Encontré estas vías, se puede haber solicitado 1.000 millones de años subvenciones, y bueno, al final esta vía ha ido bien, y esta vía ahora me ha abierto la puerta de plataformas, ¿no? De departamentos originales de plataformas, que en definitiva, bueno, todo es una cadena, y esperemos que siga fluyendo y sigamos haciendo cine, ya sea series o películas o lo que sea. Y aparte de estos proyectos, que veo que van bastante bien encaminados, ya los que tienes hechos, los 3 largometrajes, ¿estás preparando algún proyecto, bien con alguna plataforma, con algún canal, alguna televisión? ¿Estás en conversaciones ya más o menos avanzadas para ir preparando alguna cosilla? Sí, yo tengo en el cajón en torno a 38 o 40 proyectos ahora mismo. Películas de diferentes géneros todas, desde infantil a personales, drama, terror, de todo. Y luego tengo varias series también, con seis episodios piratas escritos, etcétera. Entonces, las voy lanzando a las plataformas que naturalmente tienen que responder a mucha gente. Ahí, normalmente la media que se tardan es un mes, de 1 o 2 meses en una respuesta. Sí. Cuando llegue esa respuesta, pues, y es negativa, pues automáticamente, mira, pues te presento otra propuesta. Y así estoy todo el tiempo lanzando todo tipo de propuestas. Ahora, bueno, no pinta mal la última propuesta que me he hecho con Netflix. Parece que una idea les gustó y pidieron el episodio piloto, ya se les mandaron. Estamos a la espera de esa respuesta final, ¿no? Y pero bueno, ocurra o no ocurra, ya hay como 8 o 10 proyectos esperando para seguir ser presentados, porque las puertas una vez que se abren, pues eso hay que ir así, hay que ir presentando todo el tiempo todo lo que podamos hasta dar con la tecla, que es lo importante. Perfecto. Ese es el trabajo del cineasta independiente y de cualquier productor que se dedique a este tema, ¿no? Pues nos alegramos un montón. ¿Y qué te iba a decir? Es muy complicado verla en Netflix, porque simplemente pues poniendo, supongo, en el buscador, si no aparece en la primera página, poniendo en el buscador el búnker, ya supongo que te da acceso directo, ¿no, Jaime? Sí, poniendo el búnker, o entiendo que Jaime Falero también, el nombre, o Búnker Project 12, o Búnker, ya tiene que salir la película. De hecho, bueno, ya está, ¿no? Está el link y está para mañana. Estreno mañana 17, y a partir de ahí, durante 2 años, estará por ahí. Doblada al castellano, como digo, que yo esta película la he visto doblada en 8 idiomas, vietnamita, alemán, etcétera. Sí. También verla en español, ¿no? La rodamos en inglés, ¿no? O sea, sí. Ahí estará. Pues fantástico, pues Jaime, nuestra enhorabuena de nuevo y nada, pensamos contar contigo en breve para que nos cuentes ya el próximo proyecto en el que estás trabajando. ¿De acuerdo, Jaime? Venga, de acuerdo. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo fuerte. Venga, vale. Fantástico. Venga, hasta la próxima, Jaime. Hasta luego. Adiós. Chao. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.